Mano, esos maricas van a romper ese marica de Turi, mano. Tenis demasiados. Quizás una se quede sin voz y la otra pirovita se quedó con Hugo Boss, Gaspiro. Tengo la 10 de Brasil y me merqué la Hugo Vaca. Tu gatica en pelota, la harina empaca. Se besó con otra nena, salió paca. Y mandé a traer el soti porque no fuma barata. Oh, que no hablo, te lo detono. Y te grabo mamando y lo menciono. Mi casa sí es un safari, estoy fumando con un mono. Enrolo uno mientras te jalo del moño. Yo siempre mantengo en pinta y con los pisos McQueen. Purple lo que fumo también, purple son los jeans. El dinero me tiene cuajo, plaga, yo no voy al gym. Y todas las rubias mandan pin. Las placas saben que están. Que el nene sí es un sornero y que el tuzi se mueve flow 0-0. Ustedes no valen mi lapicero. Yo solo me muevo en nave plaga, yo soy un grosero. Están mandando fotos a cambio de like. Blanca las Mercedes, también blancas son las Nike. Yo no fallo una como Mike. Las bebés tirando ojitos cuando el nene está por ahí. Bobo, los carros con el panorámico. Pa' la fuga no es por nada y automático. Yo no me paniqueo, nene, aquí se causa pánico. Tu novio está llorando, que piro tan dramático. Aspiro, aspirovita. Yo le tengo el tos bien, el mata en la gavetica. Pa' que sople magia en la finquita. Y si me lo mama bien, yo le opero las teticas. En la quizá de, yo me la robé. Esa Hugo acá no me deja ver. Que chimba del techo, ahora yo compré. Pero sin cachucha no lo voy a meter. Si lo cobra en la tarde el regalito en Monastery. Si el viejo me tira la liga, botella de Don Peri. No sé cómo sueno yo, que chivía de la Burberry. Mi amor, soy una valija original hasta los tenis. Gas, gas, gas, mi amor. Qué rico ese culito como el anime se vio. No, necesario tu totito, reina como la Glow. Ella me dice andar contigo es Call of Duty. Le digo mami tranqui, vamos para Lucky. Porque le gusta el fuego, no le gustan pupi. En la calle soy leyenda, no soy rookie. Gaspiroa, donde yo te cojo en cuatro. Te meto una pela, flow Rocky Balboa. Abajo tu temor, sonando yogurcito en YouTube. Te fondo en tal coba. Ese pasado tuyo a mí me vale ser. Me gustan las de barrio y malas de Caicedo. Aunque eres bandida y mientas pa' decirte quiero. Defino en finales como Juanfer Quintero. Ey, no copio de puta mierda. Están comprando los bolsones, mandando todo el oro pa' la prenda. Salimos en CX que lo prenda. Te lo damos en la boca, solo promo de merienda. Acabo de salir de un manicomio para hacerlo real con otro demonio. Yo sé que más de uno me tiene odio. La euforia en mi Mary Jane y tiene a este ninja de novio. Shizana, piro. Yeah, habla lo-fi. Me estoy fumando un bonsai. No tengo tiempo pa' ustedes, estoy busy con Nike. No encajan conmigo, ninguno es de mi side. Yo me mido con quien sea que me salga en el mic. De los tiempos de atrás del freestyle y el caseto. El primer reggaetonero duro que salió del gueto. Envidiosos reprimidos me admiran en secreto. No conocen todo el power, solo ven el boceto. No me doblo ni por el dinero ni por un culito. Los flows son como mi ropa que nunca lo repito. Comiendo light pero en la ropa mucha grasa. Yo les cambié este juego con Jordan y Guasa Guasa. Camisas pido, las gafas son Foss. Me gustan las culonas, me gustan por dos. Todo el mundo me conoce, dime quién sos vos. No me asomo en la tarima si no me dan mil Foss. Las gafas son Cartier, el jacket Moncler, Louis Vuitton en mis pies, Benjamin el papel, leyenda como los tatuajes que tengo en mi piel. Estamos en los miles, ya pasamos los 100, 5 estrellas al hotel. Compararme con quién, mis bandidos están orando en la calle, dice amén. Soy un PNP 50 Cent. Estamos en los aires, ya subimos el nivel. Dodge wagon en el barrio, aquí tenemos los toys. En Miami nos paseamos por la calle en Rolls Royce. A la nena el machimba le gusta los bad boys. Y yo que crecí en la calle, mami, no soy Prince Royce, yeah. La competencia ofendida, aquí seguimos Nike, botamos las salidas. Cadenas que brillan y todas son mías. Lo puse a creer como si fuera un mesías. En un año colinda en TX, llego a Villahermosa. Soy tan salsa que voy a tener a Sara Orreguemosa. Tengo una 40 con teta, la piro va celosa. Llego el del pleito de banana, se cansó del rosa. Saqué la llave, mor, pegué ese ñatazo. Un granizado, un baretico y en el brazo un Casio. Las Nike Shocks ya no las compramos en el palacio. Culeándome están necias, no tomen fotos, deme mi espacio. Qué pirovita tan cansona. Una de ella las que las últimas TN. Una bebé lo cobra y el webcam se mantiene. Están dolidos porque conseguí lo que no tienen. Carro chimba, si tesoran los cienes. Ella es fresa pero le gusta que la lleve a los piques. Dando el roce con Turi el bendito y Castro en Manrique. Era de barrio pero ella por hacer tique se fue pa' Miami a cobrarlo y Coroncita. Se mudó pa' Brickell. Ah no, grosera. Quizás nada piro. El Rimi acá, el Turi, el bendito Ryan Castro, no lo les. eso, doctor. Ella nene de Pedro, ustedes saben ya. Con el bendito Ryan Castro. Dime Sok, no, es Joy. Dime Ota y Meguelo. Aspiro.